Mira, hoy es uno de esos días. Z-A-K-J. He vivido tanto en automático que ya no sé si he quemado el tiempo los neumáticos. Joder. Intento coger aire menos rápido, dudando si esta vez es ansiedad o por asmático. Hoy mando a la mierda a tos, porque joder, ¿qué? Esta ansiedad me va a matar y no aguanto más, sé que no es práctico. Desaparecer sería fantástico. No me importaba nada. Cedí a mis demonios porque vi que no podía ganar. Lo que me pasara, nada me importaba ya. Si te molaba esa versión, lo siento, ya no está. Fuck, necesitaba parar, pero significaba tener tiempo para pensar. Y quien quiere darse cuenta de que su sospecha es cierta cuando vives encerrado en el ojo de la tormenta. Hoy lloro contra viento con mis pocas fuerzas. Y me debo decir lo siento por no darme cuenta que aún sigo pagando parte de las consecuencias de mis infancias y sus carencias. Lloro contra viento con mis pocas fuerzas. Y me debo decir lo siento por seguir sin darme cuenta que aún sigo pagando parte de las consecuencias de sus violencias. Escribo esto un lunes en mi queo, porque el llanto de mi letra es ajeno a mi bloqueo. Intento no pensarlo mucho por si me recreo, por eso no le pongo nombre, porque me lo creo. Mi cuarto desastrado y feo, como mi estado mental. Detrás de mi espejo solo veo un cuerpo cansado del bombeo, que solía hacerse libre mientras sigue estando reo. Creía que esto era sanación, pero mi gesto de alegría era una distracción. Ya no me queda tiempo para la acción. Tras la falsa luna ha vuelto la fase de la tensión. Hora de pedir ayuda antes de la explosión, pero con las fuerzas que me quedan no consigo reacción. Al menos lo que escribo ayuda, ¿sí? O me distrae mientras esquivo de nuevo la salvación. Hoy lloro contra viento con mis pocas fuerzas. Y me debo decir lo siento por no darme cuenta que aún sigo pagando parte de las consecuencias de mis infancias y sus carencias. Lloro contra viento con mis pocas fuerzas. Y me debo decir lo siento por seguir sin darme cuenta que aún sigo pagando parte de las consecuencias. Hoy lloro contra viento con mis pocas fuerzas. Y me debo decir lo siento por no darme cuenta que aún sigo pagando parte de las consecuencias de mis infancias y sus carencias. Lloro contra viento con mis pocas fuerzas. Y me debo decir lo siento por seguir sin darme cuenta que aún sigo pagando parte de las consecuencias de sus violencias. Mira, cuando el sueño pesa, cuando la mandíbula oprime, cuando el pecho aprieta, cuando el estómago quiere salir por la boca, en todos esos momentos, cuando el futuro asusta, no queda otra. Contraviento.